Stanzurella fredda e scura, ad una volta incetra se va sole, no stenghio solo tengo una paura, che a poco me consuma cor. Paura che mi struie malattia, senza vedere io a Napoli, senza vedere io a te, vorria tornare a te, e non a sola Napoli mia, per te sentire cantare. Con mille mandoline furia tornando te con mano vuota amore mio e te poteva sa e me senti abbraccia Y en nombre de este amor y por tu bien

Soldiers passing by, listening.

casi todo un a volar más allá del mar. Si la llegas a encontrar, cantaré de mi pasión, que a lo lejos la he de amar, a través de tu my days I will